Una caricia tuya puede cambiarme el día. Son tus besos mi mejor alarma, la que nunca quisiera apagar. Pero en esto del amor nunca fui bueno. Si fue un juego no fui yo el que ganó. Me hice adicto a vivir en mi pasado, porque ahí yo estaba con vos. Quiero son para siempre. Porque yo no te olvidé, porque te llevo en mi piel, porque aunque no me creas, yo te prometo que cambiaré. Porque yo no te olvidé, porque te llevo en mi piel, porque aunque no me creas, yo te prometo. Quiero no te he olvidado.